96. El gran escritor visto de frente. La dificultad más grande que encuentra un hombre en su vida de escritor procede de la circunstancia de que en la vida espiritual se ocia, como es lógico, al estilo de los comerciantes, si bien, siguiendo antigua tradición, se emplea un vocabulario idealista. Esta asociación de negocio e idealismo ocupaba un puesto primordial en los intereses de Arnheim. Tan anacrónicas asociaciones se encuentran hoy día en todas partes, en tanto que, por ejemplo, se lleva a los muertos al cementerio a trote de automóvil. Sin embargo, no se renuncia a colocar sobre la carrocería del cadáver motorizado un yelmo con dos espadas cruzadas. Igual sucede en todos los campos. El desarrollo humano es un cortejo diseminado y así como, hace aproximadamente dos generaciones, se adornaban todavía las cartas de negocios con azules florecillas retóricas, hoy día se podrían expresar todas las relaciones, desde las amorosas hasta las de la lógica pía, en el lenguaje de la oferta y la demanda, el reembolso y el descontento. Por lo menos con tanta propiedad como se emplean los términos de la psicología y de la religión, solo que no se lleva a efecto, porque el nuevo lenguaje es aún inseguro. El financiero ambicioso se encuentra igualmente en una situación difícil. Si quiere ir a la par con las fuerzas más antiguas del ser, tiene que enlazar su actividad con grandes ideas, pero hoy no se dan ya grandes pensamientos en los que se deba creer incondicionalmente. Pues esta escéptica actualidad no cree ni en Dios ni en la humanidad, ni en trenos ni en moral alguna, o cree en todo a la vez, lo cual se reduce a lo mismo. Luego el comerciante que no quiera privarse del triunfo, como el que no quiera echar de menos una brújula, deberá recurrir a ardides democráticos para reemplazar el inmensurable efecto de la grandeza por la inconmensurable grandeza del efecto. Hoy día es grande aquello que se considera como tal, es decir, en definitiva llega a ser grande el objeto anunciado por una propaganda bien organizada, y no todos pueden tragarse sin agobio este hueso generativo del tiempo. Arnheim había hecho ya varias veces la prueba. Un hombre culto, por ejemplo, puede pensar en las relaciones entre investigación e iglesia en la Edad Media. El filósofo de aquellos tiempos debía congeniar con la iglesia si quería conseguir éxito e influir sobre el pensamiento de sus contemporáneos. Y el libre pensador barato hubiera podido creer consiguientemente que estas trabas habían impedido su ascenso a la grandeza, pero el caso era el opuesto. Según la opinión de los expertos, esta premisa fue solamente el origen de la incomparable belleza del pensamiento gótico. Y si se pueden tener tales consideraciones con la iglesia sin menoscabo del espíritu, ¿por qué no han de poder tenerse las mismas frente a la propaganda, y no de poder actuar, aún bajo esta condición, quien se disponga a la actividad? Arnheim estaba convencido de que era una señal de grandeza el detalle de no criticar demasiado sus propios tiempos. El mejor jinete, si no se pone de acuerdo con su caballo, aunque no haya otro como él, superará los obstáculos con más dificultad que otro jinete que se acomode mejor a los movimientos de su rocín. Otro ejemplo, Goethe, fue un genio como apenas podrá tener el mundo otro igual, pero fue también el hijo ennoblecido de una familia alemana de comerciantes y, tal como se lo representaba Arnheim, el primer gran escritor de este país. Arnheim le tomaba como ejemplo en muchas cosas. Su historia favorita era la que narra cómo Goethe dejó en la estacada al pobre Johann Gottlieb Fichte, a pesar de que secretamente simpatizaba con él. Sucedió cuando éste, siendo profesor de filosofía en Jena, recibió un castigo disciplinar por haberse expresado sobre Dios y sobre cosas divinas con grandeza pero quizá no con la debida propiedad, y porque en su defensa procedió apasionadamente, en vez de arreglárselas con suma moderación. Según hace notar en sus memorias el experimentado maestro de la literatura universal, Arnheim no solamente hubiera hecho lo mismo que Goethe, sino que incluso hubiera intentado, en respuesta a una súplica, convencer al mundo de que tal proceder es el único auténticamente goetiano y trascendental. Difícilmente se hubiera contentado con la consideración de que, aunque parezca mentira, Mayor es la simpatía que despierta un gran hombre con una mala acción que la de otro más modesto con su buen comportamiento. Antes bien, hubiera pasado a explicar que la lucha incondicional en pro de las propias convicciones es tan estéril como una conducta sin profundidad ni ironía histórica. En cuanto a esta última, Arnheim la hubiera llamado también ironía goetiana, o sea, ironía de acomodarse seriamente a las circunstancias, con humor calculador, al que la distancia del tiempo da la razón. Si se considera que hoy, tras apenas dos generaciones, la injusticia cometida contra el esforzado, probo y algo exagerado a Fichte no pasa ya de ser una cuestión privada sin influjo sobre su personalidad, y si vemos que, por otra parte, Goethe, aunque se portó mal, no ha perdido a la larga nada de esencial, hay que reconocer que la sabiduría del tiempo coincidía efectivamente con la sabiduría de Arnheim. Un tercer ejemplo, Arnheim siempre estaba rodeado de buenos ejemplos, revela simultáneamente el profundo sentido de los dos primeros. Napoleón, Heine lo describe en su Reisebilder de una forma tan en conformidad con los conceptos de Arnheim que lo mejor es transcribirla con las propias palabras que el prusiano recordaba de memoria a un espíritu. Así dijo Heine hablando de Napoleón, pero del mismo modo hubiera podido referirla a Goethe, cuya diplomática naturaleza defendía siempre con la agudeza del entusiasta que internamente se declara en desacuerdo con el objeto de su admiración. Hace Kant alusión cuando dice que nosotros podemos imaginarnos una inteligencia que no es como la nuestra, sino intuitiva. Lo que nosotros alcanzamos a entender mediante la reflexión lenta y analítica y tras largas conclusiones, aquel espíritu lo comprendía a fondo en cuanto se le presentaba. De ahí su talento para distinguir los tiempos e interpretar la actualidad, para mimar a su espíritu, para no ofenderle y para servirse siempre de él. Pero debido a que este espíritu del tiempo no solo es revolucionario, sino que está formado por la confluencia de este y del contrarrevolucionario, así Napoleón obraba nunca en un sentido netamente revolucionario o contrarrevolucionario. Actuaba siempre atendiendo a los dos puntos de vista, siguiendo los dos principios y las tendencias incorporadas en él. Según eso, procedía con naturalidad, con sencillez y nobleza, nunca espasmódico ni brusco, siempre tranquilo e indulgente. En consecuencia, jamás enredaba ningún particular en intrigas, y sus golpes procedían, en todos los casos, de su arte de comprender y de guiar a las masas. Los espíritus pequeños, los analíticos, son los que se inclinan a la intriga lenta y complicada. Por el contrario, los espíritus sintéticos, intuitivos, saben coordinar los medios que les ofrece la actualidad de un modo tan maravilloso y genial que pueden utilizarlos rápidamente para sus fines. Quizá Heine hubiera interpretado esto en un sentido distinto al de su admirador, Arnheim, pero este se sentía aludido en tales palabras.